El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, recibió un mensaje de felicitación que le dirigiera el día 5 el presidente de la República Árabe de Siria, Bashar al-Assad. El remitente le felicita con motivo del 75º aniversario del natalicio del gran dirigente Kim Jong-il y le desea salud y felicidad a su familia y mayor progreso y prosperidad al amistoso pueblo coreano. Para finalizar, el remitente rinde el más sublime homenaje al compañero Kim Jong-un.